Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes y empezamos una nueva charamusca. Aquí estamos los charamuscos, felices, alegres y a la vez contentos, con invitado de lujo y con escuchas en vivo. Bienvenido, Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 159 de La Charamusca, grabando en vivo con la ayuda de Por El Salvador, que lo tenemos en el chat. Tenemos rato de estarle preguntando. Hey, ¿cómo te llamas, bicho? Pero no nos quiere hacer caso, así que ni modo. Me siento súper contento de tener casa llena y también de que esté por aquí. ¿Cómo fue, perdón? Como que nos lo cuenteamos. Hey, ¿cómo te llamas? Y no quiere, está desocado. También tenemos acá, como ya lo escucharon, a Guillo. Hola, hola, muy contento de estar en otra charmusca. Listos, preparados y dispuestos. Ah, no, no, no. Son las primeras dos. Dado el invitado. Ok, bueno, y con nosotros también se encuentra nuestra querida amiga Candy Yanes. Hola a todos y muy contenta de estar de nuevo con ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo está don Álvaro? Pues ahorita le mando un saludo hasta San José, Costa Rica, que anda trabajando por allá. Así por que eso has venido. Viene hasta el miércoles. Oh, ¿y Camilita? Camila está bajo cuidado de su abuelita. Ah, ya. Okay. Mejor cuidado no hay. La cuido. Bueno, y aquí está nuestro invitado de lujo. Estamos hablando del doctor Rodrigo Melgar. Perdón, quien es un coloproctólogo. Coloproctólogo, es un Exacto. especialista en colon, recto y ano. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento, muy, muy relajado. Con énfasis lo dijo sí. Rodrigo. El colon. No, coloproctólogo, especialista en colon recto y ano. Ok, sí, bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros y esperamos tener una charla donde aprendamos mucho y botemos muchos de los mitos y pues podamos hacer todas las preguntas que a veces a la Mara le da pena hacer. Exacto. Entonces, para que tal vez también podamos aprender claro que sí. sobre el tema. Bueno, empezamos nuestro show como siempre con la bolsa de correos y Omar. Así es, fíjate que ahorita que estamos grabando en vivo, nuestra amiga Maggie Cortés nos está escuchando. ¡Hey, Maggie! Hey. Así que saludos a Maggie y nos pone por acá: necesito hablar con Guille. Así yo también hablar contigo. Así que sí, ahí están. Hey, saludos a Maggie, nuestra invitada. Deseoso y dispuesto de hablar contigo. Fuera bueno. ¿Qué charamusca fue? Maggie. Por cierto, es de las charamuscas que son de las más bajadas. Sí. Estuve viendo las estadísticas. Es que Maggie aparece en video, fíjate también. Entonces, ella fue una de la primera vez en video, que es cierto. Video. Sí, ella, digámosle a la Maggie que nos invite a su programa. Si fuera bueno, ¿verdad? Dando y dando. Aquí está Maggie Marí, fue en el episodio 94. Y creo que todavía está el video de ahí. Ah, no, ya no aparece el video. Porfa. Pero bueno, ok. Está Maggie Marí. ¿Qué más tenemos en la bolsa de correos? Muy bien, fíjate que Maggie, queremos... Sí. Queremos agradecer a Julio Salazar, el famoso Julius. Ah, de los Comic Geekos. De los Comic Geekos, que nos mandó un mensaje. Dice, por si no los han usado ya, aquí les mando un forward de unas enfermedades típicas de los salvadoreños. Pero este fue el que ya lo hicimos nosotros. Así que gracias a Julio. Y es básicamente donde habla acerca del quebranto, los nervios, patatús, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿verdad? Sí, cuando estás tocho, ¿verdad? Tocho mi. Cabal. Mal de mayo, por ejemplo. Mal de mayo, esta enfermedad se manifiesta cuando la persona tiene muchos asientos provocados por desarreglos en su sistema digestivo que lo obligan a descomer en spray o a orinar por atrás, dice. También se le conoce como churria, corre que te alcanzo o andar gastón. Así que así es. Ok. Gracias a Julius. Ese sí no lo habíamos leído anteriormente. También a nuestro amigo William Tarkus. Hey, nos Tarkus. Escribe que también es un geeko honorario de los comic geekos. Nos pone: estimados amigos de La Charamusca, ¿cómo están? Me imagino que bien. Yo me encuentro muy Felipe y a la vez con tenis. ¡Toma! Se lo ganó. Por andar de inventisto. Sí, cabrón. Me siento muy Felipe y a la vez con tenis de poder escribirles estas breves líneas para compartirles el último tomo del diccionario guanaco de la lengua. Espero lo disfruten y al mismo tiempo lo comparto lo compartan con vuestra selecta audiencia. No olviden que este diccionario ha sido compilado por los más reconocidos lingüistas, filósofos, librepensadores, personajes variopintos y psicólogos de nuestro terruño, congregados en los más selectos bares, chupaderos y lupanares de la capital. Extiendo a ustedes mis más sinceras muestras de respeto hacia vuestro tan elaborado y pensado programa, que nos pone al corriente de las nuevas tendencias lingüísticas de la guanaxia cuscatleca. Atentamente, salud, Tarcus. Después pone aquí, postdata, los conceptos vertidos en este presente documento son única y exclusiva responsabilidad de Roberto Palomo. ¡Ey! Es que nos patrocine del sur, vos los ponemos al corriente. ¡Ay, no! Otro, qué bárbaro, dos seguidos. Bueno, diccionario guanaco de la lengua del parque Ula Ula, última edición deluxe 2008. Achis. No, yo creo que ya hicimos varios de estos. Sí, fíjate. Hicimos varios. Me vale, ajolotado, aniceto. Uh-huh. Apiarse, bayunco. ¿Qué es aniceto? Aniceto, llamarse así la parte que revisa el señor por, el señor Porcisoca. El señor invitado. Exacto, ese cae el anillo. Sí. Valga, literalmente. Valga, sí, sí, valga sí, el chistecillo malo ahí, pero bueno. Sin intención. Sí, cabal. Cabuda. ¿No? Fíjate que hay varios de estos que quizás los vamos a abordar porque nos van a servir de sí. Desde guanaquismo. Sí, yo creo que cabal. Sí, sí. Hola, así que cabuda. Muchísimas gracias a Tarcus por ese mensaje. Y papa, los vamos a ocupar a estos a sí. Así como parte de la... Sí, lo vamos a revisar para sacar los que los... no hemos utilizado y lo vamos cabal, a ver. Lo vamos igual. A hacer un cross-referencing con, sí, claro. Con los libros que tenemos acá cabal. Porque están buenos. Hola, queridos charamuscos. Nos escribe por acá nuestro amigo Miguel Rivera. Yo muy bien con, ahora sí, mucho frío. Parece que el invierno se está adelantando. Ahorita el frío tendría que estar al suave, pero ha pegado con todo. Hey, Omar, feliz cumpleaños. Hey, gracias. Aunque no sé cuánto es con exactitud, espero que la hayas pasado bien. Y sí, es el 23 de octubre fue mi cumpleaños, por cierto. ¿Y qué ondas? ¿Ya no les llega a hacer fuera de contextos? Sí, no, sí, siempre lo queremos hacer. Lo que pasa es que también esos días hemos estado como que un poco ocupadones todos y no nos ha quedado chance de hacer mucha preproducción. Pero hoy sí te voy a, vamos a poner estos que tú me has mandado por acá. Parece que Magda ya no recuerdo, mandó otros. Dice, a lo mejor esa sección ya no se vende. Sí, no hay patrocinio ahorita para esa sección. Sí, cabal. ¿Cuál? Cabal. Para fuera de contexto. Ah pues, bueno, vamos a ver a cuándo podemos hacer con nuestro amigo Miguel Rivera que se comunique con nosotros para ver cuándo se comunica con nosotros por Skype. Fíjate, sería bien interesante poder platicar con él a través de Skype. Así que tal vez podemos hacer algo el próximo episodio, ¿verdad? Sí, perfecto. Próximo lunes. Conectate a Skype a las 8 horas de Salvador, Miguel. Miguel, avísanos cualquier cosa, a ver si podés. Si no podés, también mandanos un mensajito, pues. Pero sería lunes 10 de noviembre a las 8 de la noche, hora del Salvador. Si podés, nos mandas un mensajito y te tenemos aquí en el show en vivo. Y por último, hice comparto con ustedes algo que me hizo que se me hizo chistosísimo. Aunque no creo que se pueda leer todo en el programa. Tendrían que ponerle el tono de censura, dice. Es algo que nos identifica al 100% de los que vivimos fuera del terruño. Me despido. Saludos para todos. De igual manera, saludos para Candy. Creo que soy el fan número uno de ella. ¿Cómo disfruto saludos. Los programas? Saludos. ¿Cómo? Cómo disfruto los programas cuando ella está ahí. Es que nombre, matada de la risa. Así que aquí están los que nos comparte. Y es el diario de un hermano lejano, nos pone por acá. Y de veras que está algo largo. Lo vamos a... Fíjate que lo voy a ocupar de script y voy a ver si puedo producir algo. Ok. ¿Verdad? Sí. Y lo ocupamos así, hasta con musiquita de... Sí, con nieve y todo. Cabal, con toda la cosa. Así que gracias, Miguel. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Está buenísimo. Tenemos también por acá Magda, que nos escribe. Hola, Charatrío. Espero que estén todos bien, incluyendo sus esposas, hijas, hijos, los caleros, amigos y vecinos, dice por acá. Les mando estos fueras de contexto. Ya sé que iba a protestar, pero no me pude resistir porque estaba matado de la risa. Y aquí los tengo, Magda, de nuevo. Ey. Voy a ponerle ahorita una estrellita aquí a este mensaje porque quedo pendiente de ponerlos. Ahí, ya lleva tres, fíjate. Un poco de constelación, lleva ya, Omarcito. No, son tres. Tres, no cuetazo, papá. Va, está bien. Dame. Elmer Velasco nos pone por acá. Hola, amigos. Pues la respuesta es que fui con Jasmine, mi novia, a Blockbuster y alquilé la película Love Guru, basado en la recomendación de Omar en el podcast pasado. No, hombre, don suerte, ¿eh? ¿Igual la fuiste a ver o no? No, pero es que ya me puedo tu recomendación. O sea, desde Toys no vuelvo a ver una película. Oye, esto. Pasamos comprando comida para cómodamente comer al mismo tiempo de ver la película. Esto resultó un gran error. Todo empezó bien con la excepción de que Jasmine piensa que tengo un crush con Jessica Alba. Perdón, Omar, me retracto. No, hombre, ¿qué te pasa? No, eran problemas personales, no era de gusto. No sé por qué. Problema en el paraíso. Sí. No sé por qué piensa en esas cosas. Así que estaba con cara de brava cada vez que salía Jessica Alba. Sí. Sí, mal proporcionada. Sí. Me la deberían de proporcionar a mí. Bueno, dice por acá, todo mejoró con los chistes de juego de palabras al estilo Eugenio Derbez, especialmente el saludo de Mariska Hargitay, que ya que somos fans de Law and Order. Toda la gente que son fans de Law and Order le encanta ese chiste. Pero después todo se vino abajo. No entendí. ¿Ah? Tengo que ver Law and Order. Sí. Sí, es que hay una actriz en Law and Order que se llama Mariska Hargitay. Pero este, como es un gurú de la India, a toda la gente que lo saluda como Mariska Hargitay. Mariska Hargitay. Entonces, de repente tenía una cena donde había un puño de mara de celebridades. Entonces era Mariska Hargitay, Tom Cruise, por ejemplo. O Mariska Hargitay. Y en eso está la bicha. Ah, Mariska Hargitay. Mariska Hargitay. Mariska Hargitay. Matado de la risa. Ya, ok. A ver si voy a entender el chiste. Gracias, Omar. Pero después de todo se vino abajo cuando estábamos en lo mejor de disfrutar la cena y comenzaron a salir escenas de bodily functions de humanos y animales. Ah, es que eso ya se sabe con todas las películas de ¿cómo se llama el bicho? Eso sí, cabal, en las películas de este chavo, de Mike Myers. Eché todo el buitre por todas partes, que yo no tengo mucha resistencia al ver esas cosas y comer al mismo tiempo. Así que, Omarcito, gracias por la movie review. O sea que, de ahora en adelante, siempre que haga un movie review, voy a tener que decir, no la vean si para están comiendo. Para los... Cabal. Bueno, vamos a tomar ahí. Su novia lo regaña por tener un crush con alguien, no la vea. Te voy a decir que son las masitas que salen ahí para que no la veas con la novia. Sí, cabrón. Saludos a Jasmine también. Sí, definitivamente. Así que, Marcito, gracias por el movie review. Hey, se me ocurrió el segmento de movie review. ¿Qué tal les parece? Yo creo que sí, pero Edu. Tenemos que traer a Edu. Sí, Edu es el movie reviewer oficial. Y tienen que ser en video, porque aquel ocupa mucho las manos. Hace decir todo pulpo tierno. Cuando... Ademanes, Omar, ademanes. Eso. También, Carla Benítez de Escamilla nos pone, el siguiente material tiene un costo invaluable para todo aquel ciudadano extranjero que desea hacer una visita a El Salvador. El mismo pretende que no lo agarren en curva o que no le vean la cara de magia al fulano, dice. También es, de nuevo, es el diccionario guanaco de la lengua salvatruche, edición deluxe, y es el mismo vos. Así que es el mismo que nos mandaron a Chis. Bueno, pero se les agradece. Huevo. Muchísimas gracias a Carla. A Carlita. ¿Quién fue el otro que mandó? Julio. Y a Tarcus. Julius también. Y Julius, sí. Okay. No, fíjate que son distintos. Este es el mismo que mandó Julius. Ok. Así que bueno. Muchísimas gracias. Y creo que tenemos... No, con eso terminamos los mensajes. Así que muchísimas gracias a todos los que estaban mandando los mensajes todas las semanas. Quedo con una lista de to-dos para el próximo episodio. Y el micrófono es todo tuyo, Robbie. Ok, muchas gracias. Les recordamos, si nos quiere escribir, lo puede hacer a lacharamusca@guanacos.com o nos puede también llamar al teléfono 615-676-5959. Totalmente gratis desde Estados Unidos. Muchas gracias. No es gratis. No. Pues totalmente pagado desde Estados Unidos. Sí. Pero es un número en Estados Unidos. Pero es en Estados Unidos y aquí sacamos los mensajes. La gente ya por marcarme. Eso explica muchas cosas. Bueno, yo sé por qué no cae más llamada. Bueno, empezamos entonces nuestra charamusca de este día con el doctor Melgar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Un poquito de calor. Sí, pero sí, aquí adentro quizás. Ese es el clima sí, tropical. Sí. Bueno. Y Gandhi con una chumpa tranquilita ahí, mira. Sí, de pies a cabeza. Toda envuelta. Oh, yeah. anda en vueltas. Pues sí. ¿De qué? Bueno, doctor, queremos empezar nuestra charamusca de este día. Quizás, para hablar del tema, quizás empecemos desde un principio. Uh-huh. Ahí es un buen lugar. Ah, es empezar. Excelente lugar para comenzar, sí. Robby. Cuéntenos sobre la especialidad. Bueno, primero definir la especialidad es un poco desconocida aún, ¿verdad? Como tal. Hay mucho por explorar. Bueno, sí. Pero la verdad que mucha gente desconoce en sí el nombre de la especialidad, coloproctología. Coloproctología, pues, es el especialista o el médico especialista en colon rectoiano, ya sea la parte médica y o la parte quirúrgica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, básicamente, esa es la especialidad. ¿Sí? Ok, al hablar la parte médica... Uh-huh. Me refiero más a que no toda enfermedad o no toda patología coloproctológica, pues, es sinónimo de cirugía. De cuchillas. Exactamente. También la gran mayoría... Medicamentos, sí, pomaditas. Exactamente, la gran mayoría, pues, sí se trata con tratamiento médico. Exacto. Uh-huh. Ok. Dentro de lo que usted ve... Pomadita. Bueno, o sea... Me imagino, pastillas. Claro, pero, tabletas, ¿cuál? Pomadas, cremas, sí, hay etcétera, muchas, etcétera. Supositorios incluso. Sí. Sí, sí, la presentación de los medicamentos, pues sí, es amplia. Es que me acordé del ungüento que se llamaba Penetro. No, hablamos de eso aquí, llamaba sí. Penetro, yo qué culpa. Bueno, pero era para otra cosa. Sí. Doctor, al hablar de la especialidad, ¿cuáles son... digamos, las enfermedades más comunes? Quizás dividamos el la especialidad por zona. Sí, la verdad que hay que hacer colon rectoiano. Quizás las dos áreas más frecuentemente consultadas o padecidas es el colon o enfermedades de colon. Y enfermedades anales, propiamente dichas. Vale, quizás para pasarlo a términos salvadoreños. Sí. Colon es el intestino grueso. Colon es el intestino grueso. Ok. ¿Sí? Recto es la parte final del intestino grueso. Lo que ya es recto. Pues no es recto en realidad. No es recto en realidad. Propiamente dicho, aunque él está dispuesto en una posición vertical. Sí, probablemente de aquí su nombre. Pues ahora... ¿Y el ano es la salida? El ano es básicamente la salida. Ok. ¿Sí? Entonces, las patologías más frecuentes se encuentran en colon. Y en el colon, pues, está la colitis, básicamente, que es lo más frecuente. Aunque hay distintos tipos, ¿verdad? Tengo entendido. De colitis, sí. Sí hay distintos tipos. Ahora, tiende, pues, a agruparse... básicamente lo más frecuente como un síndrome de intestino irritable. Eso es colon irritable. El colon irritable, exactamente. Colon espástico, colitis. ¿Ese no irritable. Es el mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Colon espástico. ¿Verdad? Ahora, hay otros tipos de colitis, pero en realidad ya para especificar qué tipo de colitis, muy probablemente se necesite hacer una colonoscopia y tomar biopsias. Ok. Sí. Uh-huh. Pero la gran mayoría de patología, pues, corresponde al síndrome de intestino irritable en sí. Ahora, en cuanto al ano, es más frecuente la patología hemorroidal, uh-huh. ¿verdad? Y la patología, la fisura anal, ¿sí? Eso no se oye muy agradable. Sí, eso se oye como definitivamente que no. Eso se oye que preferirías tener hemorroides. Exactamente. Uh-huh. La fisura anal es sinónimo de dolor, sí, ¿verdad? Oye, porque es una herida. En este sentido... quizás el causante número uno de toda la patología... Tapándose los oídos. No quiero ir. No, de hecho, pues no hay que también pensar cosas que no son. Creo que este es uno de los mitos, ¿verdad? Que existen. Quizás el principal causante de todos los problemas de colon rectoiano, pues, es el estreñimiento. Y el estreñimiento es causado por la baja o nula ingesta de fibra y de agua. ¿Sí? Entonces, básicamente, que el universo de pacientes que tienen patología de la especialidad es un paciente que usualmente no come fibra, es decir, frutas, verduras, vegetales, avena, cereales integrales, granola, afrecho. Pan integral. Pan integral, exactamente. O no toman agua. Sí, y suficiente agua. Suficiente agua, exactamente. ¿Qué es suficiente agua? Estamos hablando de al menos 8 vasos de agua al día. ¿Verdad? Que la verdad yo que yo no tomo tanto. Si no sé uno, si lo que pasa es que cuando uno un platica con el paciente, prepárate, un vaso normal tiene 240, 250 cc, o sea que estamos hablando de 8 vasos al día. O sea, como 2 litros. 2 litros de agua. 2 litros de agua. Está más fácil así. Sí, 2 litros u 8 vasos de agua, por lo menos. Pero esto no significa... Pero vaya, es que no sé... Ajá. Ahí tiene que ser agua pura. Agua pura, ¿verdad? Idealmente. No, los cafecitos. No, ahí no cuenta café. No cuenta frescos o jugos artificiales. No, pero limonadita. Lo natural sí. Lo natural sí cuenta. Gaseosas no cuentan. Gaseosas no cuentan. Sin azúcar. Estoy mal yo, fíjate. Sí, está mal. ¿Cuánto tomas? 2 vasos diarios. Wow. Imagínate. Sí, ¿cómo estás vivo? Estamos mal. Por eso, pero fíjate que tomas? Tomo café, tomo no, que no cuenta. Gaseosa, que nada. No, eso no cuenta. Es esa parte. Pero agua, 2 vasos. 2 vasos. Y los de los dientes no cuenta tampoco, papi. Sí. Con los que te lavas los dientes y te tomas. Ah, pues no tomo nada. No, mala suerte. No. ¿Y vos cuánto tomas aquí? Mira, quizás no llego a los 8, pero quizás ando por 1.5 litros, man, al día. Pues ya. No, hombre. ¿Cómo veras? No, sí. Es que tenés una pichinguita. Tengo un vaso cholo en la oficina. Recitorio. Entonces, ponerle que ese vaso es cholo, que creo que son 2 vasos. Ah, no, ya está, ya estás asumiendo. Medirlo. Sí, habría que medirlo. No, tal vez 1 litro mínimo. Sí, pero 1 litro sí es poco. Es poco. Es poco, sí. Sin contar los frescos, pero casi no tomo fresco. Ramón está jodido, pues digamos. Sí, pal tigre. Ahora, ¿qué pasa si uno de ustedes tiene estreñimiento? Ahí puede ser la relación. Ajá. Si hay o no ingesta adecuada de estos componentes. Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso? Yo le voy a ser bien sincero a toda la gente. Yo sí sufrí de estreñimiento hace mucho tiempo, cuando era más, no estaba más joven. Me dieron una receta para el estreñimiento. ¿Y? Una chocolatina. No, hombre. Sí. Bueno, no sé. Sirve. No sé. Sea salud. Es más, tanto así, estaba tan mal que mi doctor me había puesto a tomar Metamucil. Ese. Exactamente, fibra natural. Ese es un suplemento dietético de fibra, sí. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora, es mejor la porque obviamente esto ya es un medicamento, es algo procesado. Químico. Claro. Exacto. Sin embargo, la ingesta pues de frutas y verduras obviamente es algo natural. Cereales también, algunos. Exacto. Cereales en la mañana. No, la avena, todo eso es fibra. Sí que me moderé mi dieta después de todo eso y ahora estoy normal, o sea, no tengo problema. Claro. Puro pato. Pero puro pato. Pero siento que también lo del agua y todas esas cosas, no sé si en realidad es que modifiqué yo mi dieta y con eso cambié. Es muy probable. ¿O será que el metabolismo de uno cambia también? Ambos pueden ser. Ahora, en el paciente que tiene patología coloproctológica, lo usual es que no haya una ingesta adecuada de frutas, verduras y agua, ¿verdad? Es decir, de fibra y agua. Pero el paciente que no es estreñido no quiere decir necesariamente que sí ingiere todo esto, ¿verdad? Hay pacientes que no necesitan incluso ingesta de fibra, ingesta de agua, y no padecen de ninguna enfermedad. Simple y sencillamente porque... Simple ya y sencillamente, cuerpo, sí, ya es exactamente. Vale. Yo me he quedado con eso de que estábamos a medio de... Fíjate que por El Salvador pone, creo que no es buena idea estar comiendo mientras escucho el show, dice. Pone aquí, mejor deje de comer. Cranberry juice, dice. Ah, pero está bien. El cranberry juice dice que es bueno para el estreñimiento. Claro, ¿no? Claro, está bien. Vale, sí. Pero entonces, tanto la colitis como la fisura es por estreñimiento. Usualmente. Es lo más frecuente. Arriba del 90% de pacientes padecen de estreñimiento. ¿Y hasta dónde llega la fisura? La fisura es nada más el borde anal. Eso es que sangramiento y toda la cosa. Sangra en etapas tempranas, aunque en etapa tardía, una fisura crónica, que esta sí lamentablemente es quirúrgica. Yikes. No puede sangrar, pero el dolor usualmente va a la par de la fisura. Ay, ay, ay. Sí, sí. Y la gente se da cuenta en el momento que se le rompió. La verdad es que sí. Sí, el paciente usualmente habla del episodio desde cuando empezó el problema. Lo que pasa es que la misma pena del paciente hace que consulte tardíamente. ¿Si consultar el mismo día? Se puede dar un tratamiento médico que en un par de semanas está ya resuelto. Nítido. ¿Verdad? Y si no, dura más de un par de semanas. No, lo que pasa es que crónica, para hablar de una fisura crónica, basta hablar de 8 semanas. Uh-huh. Que en realidad parecería demasiado o parecería poquito. Depende del dolor. Depende de la sintomatología, exactamente. Sí, depende de quién le duele. Pero lo que sucede es el mismo tabú de la especialidad. La especialidad es algo de mucho pudor para el paciente, de mucha pena, y eso hace que la consulta se retrase. Mm-hmm. O sea que, básicamente, si a usted le pasó, vaya hoy. Se va a ahorrar 6 semanas de dolor. Como el dentista, que ya incluso, la mara va cuando ya le duele. E incluso se va a ahorrar probablemente una cirugía. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Que a doler más. Sí. Ahora. Pero ¿y cómo hace? Bueno, por ejemplo, una cirugía me imagino que es algo que hay que estarse curando y hay que y no, no puedes. Lamentablemente el área anatómica, hablando de una cirugía anal, uh-huh. El área anatómica implica dolor. Ajá. Uh-huh. Entonces, en este sentido me gusta ser bien claro con mis pacientes en el sentido de que viene con dolor, lo opero. Y probablemente va a quedar con dolor. ¿Y sin comer o no? No. No. No. No. Entonces, cada vez que la persona vaya a defecar, cada vez que el paciente vaya a defecar, obviamente va a haber un dolor. Pero es un dolor probablemente distinto al dolor inicial, uh-huh. Y es un dolor que va a ir disminuyendo gradualmente. Ah, ok. Yeah. Entonces, es importante. Versus que si no se opera, va a ir incrementando. Exactamente. Mira, el Robbie anda bien pálido, ya, fíjate. Yo le veo unas lágrimas de sangre. Bueno, es que me imagino. Yo le quiero preguntar al doctor por qué los hombres son más apáticos a ir a ese tipo de consulta. Es la misma cultura. Hemos llegado a lo que somos apáticos todavía. Es la misma cultura y probablemente es el mismo tabú el relacionar este tipo de enfermedades muchas veces. Y lo menciono porque sí, de hecho, hay pacientes que lo preguntan, pues pacientes que se preocupan porque ya sea hombre o mujer que relacionan este tipo de patología a relaciones anogenitales o genitoanales sería la situación. Uh-huh. Y es algo completamente falso. Uh-huh. Si no tiene nada que ver, pudiese tener que ver, pero no es lo usual. O sea, su experiencia es parte del 10% restante. Quizás menos. Hablaremos de un 1% cuando es por esta situación, o menos quizás. Sí, la verdad que la gran mayoría puro estreñimiento. Sí, exactamente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto mismo hace que, aparte de que no es lo mismo para un hombre ser examinado, pues, por la misma área anatómica. Uh-huh. Sí, da pena. Da pena. Y esto hace que el hombre, obviamente, no consulte a tiempo. Uh-huh. Ahora, ¿sí? Una pregunta. Digamos, si se encuentra un tumor en el colon, por uh-huh. decir algo. Sí. ¿Eso lo tiene que operar un cirujano aparte o siempre es el coloproctólogo o juntos o cómo? No, de hecho la coloproctología, como dije al inicio, ve ambas partes, la parte médica y la parte quirúrgica. El coloproctólogo es un especialista que ya ha sido cirujano general. Dentro de su formación, el ser coloproctólogo, el iniciar la especialidad o la especialidad de coloproctología implica... O el requisito es ser cirujano general. Okay. Y especializarse de 2 años más en solo colon recto llano. Okay. Entonces, sí, es el coloproctólogo, aunque puede hacerlo también el cirujano. El cirujano, okay. Exacto. Ok, volvamos al colon. A ver. Con la colitis, uh-huh. La mayor... No queremos llegar al... Espérate que él volvió al colon, no vas a poner el eco. A ver. Bueno, con la colitis... Con la colitis. Salite del colon mejor. Bueno. Con la colitis, estamos hablando que parte de las de los orígenes es estreñimiento. Sí. ¿Qué hay de esto del estrés? Es un factor muy muy importante. De hecho, uh-huh. Ahí podemos ir hablando de otro 10%. Uh-huh. Sí, ahí sí. El estrés, uno de sus órganos blanco preferido. Es básicamente el tracto gastrointestinal y a la cabeza, pues, o estómago, o ¿cómo se llama? O colon. O sea, ¿verdad? Puede ser gastritis. Puede ser o gastritis. Colitis. De hecho, están muy relacionadas patologías como gastritis con colitis e incluso con colecistitis. ¿Verdad? Uh-huh. Que bueno, la colecistitis puede ser la inflamación o la, sí, la inflamación de la vesícula biliar producida por presencia de cálculos. No. ¿Verdad? Frecuentemente están relacionadas estas tres patologías. Ok. ¿Verdad? Ok. Ahora, el tracto digestivo superior, ¿eso lo ve otro especialista? Lo ve el gastroenterólogo. Gastroenterólogo. Aunque el gastroenterólogo también ve colon, recto y ano, pero la parte médica. Ah, ok. Yeah. Exacto. Uh-huh. Ok. Excelente. Así ok. Es. ¿Y en el recto? ¿Qué patologías? Sí. Podría ser pólipos, una. Uh-huh. Procesos inflamatorios inespecíficos, ¿verdad? Una proctitis inespecífica producida por una misma colitis. ¿Divertículos no? Divertículos es colon. Es colon. Okay. Divertículos sí está más arribita. Pero los divertículos no son pólipos, ¿verdad? No son pólipos, es algo distinto. Digamos, para que me entendieran, imaginémonos una vejiga que... hay una sección de la vejiga que aparece otra vejiga. ¿Cómo? Sí, es como una hernia de la pared del colon. Eso es básicamente. Wow. Entonces, eso ¿ese se es da cuál? ¿De cuál de los la dos? Diverticulitis. Ah, okay. Bueno, la presencia de divertículos, mejor dicho, se da por esto. O es esto. Los pólipos son como unos. Los pólipos pequeños. Son neoformaciones, son unas masas, así ¿verdad? Es. Son unos tumorcitos. Chibolitos. Que en un principio son benignos, pero que depende del tipo de pólipo, esto puede ser premaligno. Con el tiempo, volverse cáncer. Hay que quitarlos. Exactamente. El pólipo debe de quitarse. Ok. Debe de quitarse. El divertículo, por otro lado, es una enfermedad benigna. Esto nunca se va a convertir en cáncer, pero puede tener complicaciones fatales incluso para la vida del paciente. Yikes. Como por ejemplo, quizás lo más grave sería una perforación con una peritonitis fecal, básicamente. Sí, ¿verdad? Sí. Que es algo peor incluso que una apendicitis complicada. Ya no sé, tal vez han oído de que una apéndice se perfora. Y esto, exactamente, pero la peritonitis fecal es algo mucho más dramático. Sí, porque eso es puras bacterias que están ahí digiriendo. Exactamente. Todo. Wow. Eso es fulminante. O sea que para los dos es necesario tomar cartas en el asunto. Comer mucha fibra, tomar mucha agua. La verdad que al paciente que llega y uno le da la recomendación esta, es bien difícil creer que solo la fibra vaya a ser tanto milagro. Pero en realidad la fibra y el agua son milagrosos. Aparte de que tienen la otra ventaja de disminuir el chance de padecer de cáncer de colon y recto. Yo tengo que tomar eso porque tengo historia familiar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si lo incentivamos en nuestros hijos? Yeah. Disminuimos muchísimo el chance de padecer cáncer de colon y recto. Y si hay historia familiar de cáncer de colon, ¿a qué edad hay que hacerse la primera colonoscopia? 40 años a más tardar. Igual que el examen sin sintomatología. No queremos preguntar. Exactamente. Sí. Sin ningún síntoma. Sintomatología sin a más tardar 40 años. Seguro de que no haya problema. Exactamente. Y ahí sí sale todo nítido, ¿a los cuántos la próxima? Depende, 5 años. Ah, va, está bien. Sí. Your mileage may vary. Dependiendo también de tu dieta. Exacto. Porque sí he oído yo que, por ejemplo, en México, como que hay mucho más descanso por lo del chile, ¿no? Yo no como chile. Pues no necesariamente por el chile, pero sí la patología es muchísimo más frecuente allá en México. Yeah. En México sí es mucho más frecuente. O sea que no es tanto la dieta quizás, entonces, Doc. Podría no ser. Pregunta. Nos una falta persona uno. que tiene pólipos, ¿qué siente? Nada es asintomático. Nada. El pólipo es completamente asintomático. El pólipo es un hallazgo casual durante un procedimiento colonoscópico. O sea que una persona puede tener pólipos... Y no puede, saber. Malignos. Premalignos. Ajá, o incluso podría convertirse en algo... Lo que pasa es que algo, sí, exacto. Puede convertirse ya en pólipo. En algo maligno y no saber nunca. Y no saber. ¿Cómo saber? Ajá. Usualmente, el pólipo pues no se da en edad temprana, ¿verdad? Ahora, en cuanto a eso, quiere decir que el paciente ya de mayor edad debe de hacerse una colonoscopía. Eso es lo ideal, que todo paciente sano, arriba de 60 años, ya debe de tener su colonoscopía. Paciente sano, sin sintomatología. Wow. Antes de 60 años, exactamente. Solo para búsqueda. solo para búsqueda y corroborar de que todo esté bien. Antes de 60, solo si hay una historia. Solo si hay alguna sintomatología, exactamente. ¿Verdad? Que cuando ya incluso ya hay un tumor, ya los síntomas son bien mínimos, pero ya cuando el problema ya es bien grave, ya empieza adelgazamiento de las heces. Ya, exactamente. Y depende de la localización. Uh-huh. Depende de la localización. Usualmente el adelgazamiento o esas asintadas, que se le llama, uh-huh, es cuando la localización es baja. Ah, okay. Entonces, digamos que hay un embudo a la hora de salir el bolo fecal. Es más fácil por la sintomatología, probablemente. ¿Qué uh-huh pasa si hay sangre? Ah, eso implica un estudio para determinar el origen del sangrado. Es decir, yo puedo hacer una anoscopía pensando en la causa más frecuente de sangrado, un problema hemorroidal probablemente. Uh-huh. Pero si no implica que en la anoscopía yo debo de comprobar que ahí es donde está sangrando. Si no lo compruebo, debo de ir más arriba. Más arriba. Ahora, si es algo de hemorroides, es normalmente afuera, no es exterior. Casi, no necesariamente. Puede ser interno. Puede ser hemorroide interna, puede ser hemorroide externa, puede ser hemorroide mixta. Interna y externa, ¿verdad? Por cierto, Doc, aquí tenemos una pregunta de uno de nuestros escuchas más fieles. Estamos hablando de nuestro amigo Eric Estrada. Ya tiene hasta su música él ya, sí, de tema. Sí, tiene su tema musical. Sí, bárbaro. Eric nos pregunta, acá en los Estados Unidos está de moda en los health shops que limpian el colon, dice. En vez de gastar 60 hasta 80 dólares cada mes, se puede limpiar el colon naturalmente, dice. Estos productos vienen en polvo o en cápsulas. Suena fibra, ¿no? Así que no sé cómo será esa onda. Usualmente son laxantes. Ajá, eso suena. Pero realmente un laxante no le previene de nada. Ajá. Sí, la mejor prevención es la ingesta de fibra. La fibra tiene la capacidad de atrapar, digamos, lo tóxico que pueda llegar a tener contacto con la pared del colon. Uh-huh. La fibra lo engloba, hace uh-huh un bolo fecal más grande. Y usualmente estos tóxicos son chocolate. La misma fibra como que va barriendo, ¿no? Exactamente. Entonces la fibra engloba estos tóxicos, digamos, y los hace hacia el centro, uh-huh, ¿verdad? Entonces uh-huh de esta manera los aleja previene de las paredes del colon, uh-huh, ¿verdad? Que cuando una sustancia cancerígena, es decir, que pueda dar cambios uh-huh hacia cáncer, toca, ¿verdad? La superficie interna del colon, entonces aquí es donde empieza la serie de cambios. La uh-huh fibra, pues, previene esto. Yeah. Exactamente. Entonces, realmente, un lavado intestinal no le va a ayudar de nada. A menos que esté estreñido. A menos que esté estreñido, claro, se va a sentir muy bien. Yeah. Pero, ¿qué? Bueno, esos lavados como un enema, que hacen, ¿no? En estado, los enemas que sean con café y que con no sé qué otras cosas. Pues son que creencias, en realidad son... Con té, igual, de mitos, té verde, claro, no sé, claro. Si es que es, pero eso sirve o no sirve. Yo soy escéptico para todo. Pues, no sé para qué pueda servir. Pero te veo con ganas de probarlo, mano. No, para nada. Pero para prevenir alguna enfermedad, difícilmente esto va a servir. Uh-huh. Ok, hablemos de la otra enfermedad común, que estaba hablando de los hemorroides. Uh-huh. Ya llegamos al ano. Hemorroides. No pongas eco. No, aquí estamos afuera. Las hemorroides, pues, son dilataciones de la microvasculatura a nivel anal. Hemorroides tenemos todos, porque hemorroides, pues, es el nombre propio de los vasos sanguíneos a ese nivel, a nivel anal. Pero las hemorroides, o lo que conocemos como hemorroides, es cuando el paciente, pues, ya tiene la enfermedad hemorroidal, ¿verdad? Es decir, ya hay dilatación, una dilatación que va siendo gradual. Depende, que se inflaman. ¿O? Se inflaman, crece, se dilatan los vasos, ¿verdad? Entonces la pared se adelgaza, va creciendo, la pared se adelgaza más, se desgarra con facilidad. Uf. ante un episodio de estreñimiento, por ejemplo, o ante un episodio de diarrea podría ser también. Entonces, en casos ya bastante avanzados. Es que ¿cómo se da cuenta la gente? ¿Arde? No, realmente el problema hemorroidal, el sangrado, ¿verdad? Uh-huh. Quizás desde las etapas más tempranas, el sangrado, la picazón incluso, ¿verdad? Sangrado, picazón, y ya progresivamente el aparecimiento de las masas anal. ¿Verdad? Una masa anal que en un primer término protruye pero regresa sola. Uh-huh. Protruye quiere decir que sale del ano, de adentro uh-huh del conducto anal. Protruye, se regresa sola. Protruye pero el paciente ya tiene que empujársela con su dedo. O protruye y ya permanentemente está de fuera. Tiene vida propia. Hombre. O sea, protruye a la hora de hacer el esfuerzo defecatorio. Ahí. No tenés que darle de comer después de las dos. Siguiendo con esto. Ajá. ¿Por qué se da? Por el mismo esfuerzo defecatorio. O sea, que es por... estreñimiento. Otra vez por... puede ser también, hay otras causas. ¿Qué dicen? Vamos, que los que hacen pesas. ¿Hereditario o no? De hecho, hereditario. También. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, ya cambios propios del paciente. Bueno. Lejos de lo que se piensa, que es porque el paciente esté mucho tiempo sentado, es porque el paciente está mucho tiempo de pie. Lo mismito que pasa con las varices de miembros inferiores. Híjole. Sí, porque Se le voy a preguntar yo, porque yo paso todo el día en mi oficina sentado, entonces, puchica, seré que voy a tener. Lo que pasa, ¿qué es lo que sucede con esta creencia? Parate, que viejo. El paciente cree que es mucho tiempo sentado porque cuando ya da sintomatología, ya cuando ya molesta, el hecho de estar sentado, obviamente, sí incomoda. Esa es la situación. Pero no es por estar sentado. Uh-huh. Sí, es por estar más tiempo parado. Ok, y para esto hay una solución que no sea quirúrgica. Sí, claro. En etapa temprana puede haber medicamentos que mejoren el tono del vaso enfermo, y de esta forma disminuir el sangrado. ¿Pomadas? Solo pomadas, también medicamento tomado. Ah, ya. ¿Verdad? Eso, luego... la dieta es importantísima para que la defecación sea blanda. Eso es lo más importante. Uh-huh. Una defecación blanda previene que el problema avance o que el problema se complique. Y métodos quirúrgicos también hay varios, ¿verdad? Hay varios, dependiendo del tipo de hemorroides que tengan. Hay unos con láser, creo. Ese es el método quirúrgico. Uh-huh. Puede ser... que es la resección de los paquetes hemorroidales enfermos. Eso es, pues, se puede hacer con láser, por electrocauterio, que es lo más frecuente, ¿verdad? Estas dos opciones. Está la ligadura, pero la ligadura es cuando la enfermedad hemorroidal... No, de hecho la ligadura no debe de doler. ¿Por qué? Porque es cuando los paquetes hemorroidales enfermos están dentro del ano. Entonces ahí no hay terminales nerviosas para el dolor, ¿verdad? Entonces por eso no debe de doler la ligadura. Porque la ligadura literalmente lo que hace es estrangular el tejido. Necrosarlo, el tejido se muere. En término de una semana, pues el tratamiento ya está completo. Okay. ¿Verdad? Hay opciones terapéuticas, pues, más modernas. Está la macroligadura, que son ligaduras, pero más amplias. Uh-huh. Es donde se congelamientos liga. No hay, vea. La verdad que no, ya está en desuso, ¿verdad? ¿Qué más? Puede ser con una engrapadora, ¿verdad? Que igualmente no duele. Eso te lo hacen en el oficina. La engrapadora es un método muy bueno, pero igual es más que todo cuando hay prolapso hemorroidal, prolapso mucoso. Sirve también cuando hay diarrea. Y porque hay una gente que anda con una dona para que no le duela tanto. ¿No? Sí, la dona es un asiento, digamos, y literalmente es una dona que puede ser ya sea un neumático o de esponja, que lo que hace es permitir que el ano quede, digamos, libre, suspendido en el aire y no tolere y no aguante el peso del cuerpo. Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente que sí. Y ahora eso no molesta tampoco la circulación, ¿no? No, para nada, porque el ano queda básicamente en el aire, digámoslo así, ¿verdad? No soporta el peso del cuerpo directamente. Yeah. Se llama cojín de Kelly, ese es el nombre de este tipo de cojines. Ok. Bueno, pues lo que así como que escuchándolo y como resumiendo, quizás lo más importante quizás es que la gente no tenga pena, ¿verdad? Eso es lo más importante, pero antes que no tener pena, comer fibra y líquido. Si no quieren consultar, mejor comer fibra, tomar suficiente agua. Y si le pasa algo al día siguiente, vaya. Es lo ideal. Y lo otro que nadie se ha atrevido a preguntar aquí, pero que tenemos que hacerlo, que no nos pasamos. Uh-huh. O sea, nadie se va a salvar del examen ese rectal para la próstata. Para próstata, sí, pero ahí ya nos metemos al campo del urólogo. Sí, sí. Ah, no es, no es, no, no es mi nada campo. Que ver. No. La próstata ya es del señor urólogo. Sí. Sí. Ok. Pero igual, lo que pasa es que... ya le estábamos viendo y tenía mano chiquita. Un poquito de cultura general. Sí, había... O sea, un poco no, pero maludo. No se puede quejar, no. No, lo que pasa es que hoy en día, pues, el temor básicamente de la próstata es el cáncer. Sí. El cáncer. Entonces, hoy día existen también otras opciones ya con diagnósticas. También, ¿no? Sí, pero igual, el ultrasonido es de introducir el transductor, no. ¿Verdad? Exacto. Ah, no, pero hay exámenes de sangre. Ya de vibrar, ¿no? Mejor sí, el ya debería ser como no, decía Francis, debería ser algo que llegas, pones la huella digital y... verde, ok. ¡Salud! Y Omarcito va a ser el primero que le va a tocar. Sí. Okay. Pues, pues vas a llegar antes que nosotros a esa edad que toca la serie. Falta todavía. No, y para, bueno, y para también para la revisión del colon también, porque a los 40 también toca. Sí, sí, para el paciente que tiene 40 historia. Años, para el paciente que tiene ya historia, antecedente familiar más que todo. Otra cosa que se nos olvidó mencionar, doctor, tal vez lo de que uno de los síntomas, al menos así fue como se diagnosticó a mi papá, de cuando ya estaba hecho el cáncer en el colon, fue la anemia. Exactamente, pero ya estamos hablando bien, ya. De etapas ya más avanzadas. Uh-huh, uh-huh. O incluso, mire, hay cánceres que dan poca sintomatología y probablemente la anemia quizás era de colon derecho, probablemente, del lado derecho del colon. Imposible. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo si sangra es más fácil ver el sangrado. Uh-huh. Sí, en cambio el colon derecho puede de alguna forma ir revuelta con las heces, ¿verdad? Y no ser perceptible por el paciente. Ya, yeah, okay. ¿Verdad? Podría ser ese el caso, pero sí, básicamente uno de los primeros síntomas que hay en pacientes con cáncer es los cambios de los hábitos defecatorios. Un paciente que ha defecado normal y empieza a ver o estreñimiento o diarrea, yeah. O ambos. Uh-huh. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Si alguna persona tuviera más dudas o consultas muy puntuales, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, mi clínica está en la Colonia Médica, en el condominio Medicentro Plaza, local 17 en la primera planta. Los teléfonos quizás es más fácil, 2225-1189 y 2225-1191. ¿Correo electrónico? rodalme@yahoo.com. Estos son los edificios morados, ¿no? No, ese es Medicentro La Esperanza. Medicentro Plaza está abajo de la pasarela del Hospital de Diagnóstico. Allá. O enfrente del Hospital Ginecológico también. Ya sé. Ambas referencias, pues. Ok, es. Ajá, okay. Otra vez nos regala el correo electrónico, por favor. Rodalme, rodalme@yahoo.com. Ok, bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta con o mucho gusto. Quieren ahí tener un poco consulta. Más de información al claro. tema, ahí está los datos del doctor para que lo pueda hacer sin pena. Bueno, 10 minutos quedan, señores. Volvemos con los clasificados de hoy. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. No íbamos a mitología, ¿no? Ah, es que Cali trae clasificados. Ah, dale, pues. Estos son los que quedaron pendientes. Dale, disparalos. La semana pasada. Pero esos son clasificados de Candy. No son solo. Pero míos. Yo no traje hoy, así son que. Son editados por Candy. Vaya, dice. Vestido estilo princesa. De diseñador extranjero, talla L. 250. Nunca ha sido usado. No, pero... no fue a la fiesta la bicha. O sea, es para una bicha bien gordita, ¿verdad? Uh-huh. A perro labrador, 6 meses, ganga. $65. Fui a ser aguacaterrier, güey. Un labrador. Bueno, pero es, vale. Yo no sé de precios de chuchos, pero $65 por un, no sé. Mejor que te lo regalen, ve. Sí, a veces lo regalan. A Chihuahua de bolsillo, 2 meses y medio desparasitado y vacunado. El a Chihuahua es porque quieren que aparezca más arriba, ¿ve? A Chihuahua, a labrador, ajá. Por el orden alfabético. Sí, así, ¿verdad? Es, así es. Gran oportunidad de sacar todo el usado. Adornos, juguetes, trastes, ropa, zapatos, electrodomésticos, muebles y muchas cosas más. Uh-huh. Así que si tienen algo que sacar que lo hayan usado, lo pueden sacar. Pero no se queda con él. Ajá. Solo como recordatorio. Mire, se le está llenando la casa de tiliches. Y a domicilio compro oro, joyas y herencias. ¿Cuánto te llega a poner a tu casa? La guara, ¿verdad? Sí, ¿a dónde vive? ¡Mami! Mira, me heredaron una lora, llévenselo. Éxtasis regalos. Para adultos, tu tienda de confianza desde hace 10 años. Con asesoría profesional y diplomado en México. Grandes promociones y el 30% grandes de promociones, mijo. Lencería, ropa comestible. Wow. Aceites sensuales. Es así, me vas a decir. Y todo eso no afecta el colon recto y llano. Doctor. Tinta china. Comer de todo eso. Depende, ¿no? Tal vez hay de fibra. Lociones de feromonas, juegos para adultos, huela. Bombas al vacío, libros y revistas, etcétera. Y aquí sale un sitio web para que lo consulten, www.extasis.com. Y los otros los vamos a censurar porque no. Van aquí. Okay. Ajá. Es para otro show, que así es. Para otro show. Okay. Ajá. Gracias. Para el de Sexy 911. Sí. Frankenstein de la semana. Muchas gracias, pues, Candy. Y también Guillo nos ha preparado entonces un... El Frankenstein de la semana. ¡Está vivo! Que se llamaba Mauricio. Ups. ese era otro grabado. El Frank extendió otra semana. Sí, ese fue no, otro. Este, usamos esa cuña que casi no la usamos. Llevamos años de no usar esa cuña. Porque Candy nos trajo un artículo del diario de hoy que se llama Monstruos Mitológicos, donde dice que las leyendas salvadoreñas se han convertido en celebridades. Ajá. Estos seres han sido capaces de trascender las barreras generacionales. O sea, aquí ponen en una página a los salvadoreños y ponen los otra mara, así como Drácula, Hombre Lobo, Frankenstein y la momia, ¿vea? Que son, se supone que eran los famosos. ¿Vea? Personajes de la mitología salvadoreña también han sido capaces de mantenerse en la lista de los más temidos. Así que vamos a ir leyendo un Frankenstein y un salvadoreño. Dale. El Frankenstein, criatura nacida de la ingeniosa pluma de Mary Shelley. Se ha convertido en uno de los relatos más espeluznantes de la industria del cine. En él, el odio y el amor se entremezclan. Y tenemos a la carreta chillona. Se dice que la persona que la maneja murió en la guerra y se volvió loca antes de fallecer porque sus labores eran acarrear a los muertos. Uh-huh. Y ahí tenemos a Drácula, el famoso chupasangre. Ha sido uno de los personajes más explotados del séptimo arte. Una de las primeras incursiones en la pantalla grande fue el film alemán Nosferatu. Una sinfonía de horror. Y tenemos al Cipitillo. Por el otro lado, ¿vea? Este personaje fue condenado por Tlaloc, dios de la lluvia, ¿vea? El abuelo. Sí que sí, dice Roger. Fue condenado a vivir para siempre como un niño de 10 años, con sus pies colocados al revés, como recordatorio del amor perverso de su alocada madre. Uy, y ahí tenemos a la momia, viejo. Pecadores. La momia es un ser nacido del seno de la cultura egipcia. Se transformó en uno de los cuatro monstruos consentidos del cine de terror. Entre sus films se encuentra La Momia, de Stephen Sommers. Y otra que nació del seno de ella misma es La Ciguanaba. Esta leyenda es una de las más populares en El Salvador. Dice la tradición que el hombre que la mira se vuelve loco. O lo juega, vea. Poniendo así en riesgo su propia vida. Bárbaro. ¿Seguimos? ¿Uno más? Otro más ahí. Hombre Lobo. Dale. Los licántropos conquistaron la pantalla grande con sus sorprendentes transformaciones lunares, inspirado en films como Werewolf of London y The Wolfman. Y tenemos el cadejo cualquiera, ¿en el blanco o el negro? El negro, negro, ok, se oye más terrorífico. Sí, pero este los dos parecen chucho. Pues. Singular perro es la personificación de un espíritu malo que trata de matar a los caminantes nocturnos. Sus víctimas afirman que cuando ataca le cambian los ojos de color. puya, pero aquí en el dibujo el blanco y el negro solo el color les cambia. Yo no quisiera hallar venir al blanco, viejo. El blanco dice que miles de salvadoreños aseguran que esta criatura se aparece en cualquier lugar del país. Algunos afirman que es un espíritu bueno, que protege siempre a las personas que acompaña. Es como el justo juez de la noche, anda a querértelo hallar ese maje. Bueno, ahí está. Ok. Mira, hoy que estabas hablando del abuelo Tlaloc, me acuerdo. Anoche fuimos a comprar pupusas a una pupusería ahí cerca de mi casa. La cosa es que el tipo, están las personas que echan las pupusas y está el muchacho que cobra, que es como una calculadora humana. Y es el que los empaca. Y el que las normalmente empaca. Ajá. Uh-huh. Pero el tipo, si se equivoca, él es el responsable. Pero tiene una agilidad mental increíble. Entonces, la cosa es que ayer estaba súper llena la pupusería. Yeah. Entonces estaba llegando, mire, 7 pupusas y 2 cafés a $2.75. Mire, 4 revueltas, 3 de queso, 2 gaseosas, unas empanadas y un pastelito a $4.39. Y así, pero el tipo así, o sea, en 2 patadas. Ajá. De repente viene. Qué barato, $4.39 para todo. Y llega una orden súper extraña, ¿verdad? Y entonces empieza, se nos queda viendo a la pupusera, que es la hermana, y a mí. Y dice, ok, va, dice, son 15 pupusas revueltas a tanto. Eso es tanto, ¿verdad? Después son 5 más de tal sabor, es tanto más, ¿verdad? Entonces llevamos tanto, le vamos a quitar 5 centavos aquí. Le vamos a sumar las 2 gaseosas y le vamos a quitar no sé qué y después le vamos a sumar el café. Entonces, para no cansarnos. Total, $10.35, ¿verdad? Y la otra chera y yo, ajá. Y vos sos rápido para hacer cuenta, fíjate. Sí, pero mira, no, este tipo es lo, o sea, es rapidísimo. Bueno, o lo primero que viene a la mente. Mira, la cosa es que vos eras como con, sí, bicho, con la que estaba echando las pupusas, nosotros nos volteábamos a ver y nosotros le hacíamos. Entonces, cuando él termina, dice, 10.35, ¿verdad? Sí, le dice. Yo empiezo a matar de la risa. Le, chavo, y le a digo, todos, vea, 10.35 sí, y sí. 2 pupusas. No, y le digo, mira, chavo, o sea, nos perdimos después de las primeras 15 pupusas. Ya no sabemos qué mato llevabas. Yo todavía estoy sumando las 15 sí. pupusas. Le he dicho. Matada de la risa, pero bueno. Me acordé del abuelo Tlaloc, por señoras eso. Señoras y señores. Decirle que sí. Este es el momento para. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en este momento al doctor le vamos a lanzar 3 términos guanacos para que los traduzca al español universal. Son términos. ¿De dónde los está sacando el diccionario día, de salvadoreñismos del licenciado Matías Romero? Antes del test, mandarle un saludo. Aquí se me olvidó mencionar en Los Monstruos Mitológicos que mencionan al actor salvadoreño José Rolando Menéndez Castro, quien lo entrevistamos aquí en La Charamusca. Es Don Cipitío. Protagonizó Las Aventuras del Cipitío entre 1990 y 1992. Ahí está. Ahí después para el 2005, el Ministerio de Educación se arriesgó a producir Las Nuevas Aventuras del Cipitío, programa que aún es transmitido por Canal 10 con gran éxito y audiencia. Ahí está. Saludos. Ah, okay. Bárbaro. Ok. Bueno, vamos. Arrancamos. Primer término. El primer término es anona. Cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo es la anona? Una palabra bien salvadoreña, usada así en el léxico salvadoreño. ¿Qué significa en español? Sí, obviamente no es la fruta, ¿verdad? No. Bueno, esa es una de las acepciones, sí. Fruta. Sí, pero anona la blanca, acepción no, más tamaño anona. Ajá. ¿Cuál es, po? No sé. No aparece aquí. Solo aparece la fruta. No, aparece la fruta y dice el candidato. No, entonces la sacó bien. Bárbaro. O bolsa o guaca con dinero. La nona, no. No. Yo me iba más por ñola. Quedémonos con fruta. Vos por ñola decías. La nona. Sí, yo pensé. Y aquí está otra acepción que no voy a decir porque, pero ajá, es porque se abre como la nona madura. Dale. Sí. Otra siguiente palabra. Ey, disculpame. Vetado, dice. La siguiente palabra es culantro. Eso sí. No necesita mucha explicación, creo yo. Vaya, te la voy a cambiar, vaya, ya que vimos que la podés. Culata. Echar culata. Echar culata, ajá. Sí. ¿Qué significa? Es, bueno, entrelazar los dedos de las manos, ¿verdad? Ajá. Es como levantar a alguien, ¿verdad? y en, ¿de dónde? Medio, por el pie. El, o sea, el pie lo ponen encima de las manos. Entrelazadas. Entrelazadas y así se sube, echar culata. Correcto, echar culata. Aquí dice empujar a alguien, aquí dice por el fondillo, para ayudarlo a subir a algún lugar, pero es también. No, pero, sí, no, está pero bien, esa, está esa es la manera. Sí, yo culata por el fondillo no he dado. No, tampoco, no. Yo solo así que pongo el piecito aquí. Vaya, y la última, guayaba. Guayaba, memoria. Correcto. Memoria, aprender de guayaba, correcto. Gracias. Y también la presidencia de la república. Ah, bueno, ese no lo puedo. Claro. Subirse al guayabo, hijo de la guayaba, es un insulto. Sí. Guayaba perulera, párenme. Una gran mentira, no sé qué, no sé cuánto, va, pero bien. 7 segundos. Ok, solo contarles, no sé si les ha pasado. No, no. Hey. Time's over. Ey, desperdiciaste mis 7 segundos. Oy. No, que se acuestan y amanecen al revés. No, papá, no tenemos más tiempo para eso. No, Robby. En el ese próximo episodio, para otro el show. Misterio de no, Robby. No, que se acuestan Robby. De un lado y amanecen con la cabeza del otro, no. No, nunca, papá. ¿Cómo, que amanecen con la sábana dada vuelta? No. No, no, nunca, nada se me da vuelta. Cuando mira, vos preguntarle a tu esposa que yo creo que hay algo raro ahí. Espérate, ¿cómo te acostas de un lado y la cabeza te amanece del otro? ¿Cómo? Sí, o lo que nos pasó ahora, que nosotros dormimos espérate. Con 3 sábanas. ¿Soy espérate, conde decapitado o qué? No, no, no. Es vale, que... espérese, les voy a explicar desde cero. Espérate, espérate. Espérate es que no, aquí va, antes de que nos expliques. Antes de que van a malinterpretar lo que van a decir. Ya, too late. Te voy a dar yo mi ahorita ya sí, mi somera ajá. Explicación. Uh-huh. Robby es el que no cree en nada, pero todo le pasa. Exacto, sí. Yo creo que fue abducido. Y no, luego no, en la noche no. Lo dejaron y se les olvidó de qué lado ¿de iba. De qué lado estaba. Ajá, y él entonces quiere preguntarle como que a todos nos abducen. ¿Ah? Él lo quiere venir a plantear aquí como que a todos nos abducen así regularmente. Cabal. No, ya, no, tenés va, razón, Omar. Le voy a contar la noche de anoche, va. Uh-huh. Nos dormimos lo que se pueda, ajá. Nos dormimos con mi esposa, nosotros dormimos debido a que yo padezco un poco de frío. Uh-huh. Entonces ya veo por dónde va esto. Dormimos con una sábana. Nos vas a quitar el rating. Una de... colcha peluda. Y una colcha enguatada encima. Uy, perdón. ¿Qué es eso de enguatada? Una colcha enguatada, es así como un cubrecama. Como guante. Pobrecita la carito, o sea, de morir del calor. Entonces, y eso que está embarazada, sentirse... Peor, ¡ey, va a ser varón! ¡Va a ser varón! ¡Ey, Roberto. Felicidades! ¡Álvaro! Gracias, ¡Robertillo! Gracias. Entonces, la cosa es que ahora nos despertamos como a las 5 de la mañana y estaba todo al revés. Estábamos acostados, pero estaba... ¿La cara de un lado, del otro lado de la cama? No, estaba la sábana arriba, la colcha peluda siempre en medio y estaba abajo el enguatado. Entonces, estaba como al revés todo. ¿No les ha pasado? No. ¿Duermen solo con una sábana? No, no. Tendríamos que dormir con... El estampado del otro lado, pues. Nunca jamás me ha pasado de que están fuera de orden y yo... Es como un sándwich. Es como un sándwich. Como que te acostás bien y amanece el sándwich... Al revés. Al revés. No. Nunca me ha pasado. Como que te aparezcan los panes adentro, pues. No, yo pensé que era más trágico que vos habías dormido del lado derecho y habías aparecido del izquierdo. Ahí sí me hubiera preocupado, mira. O que la cabeza donde normalmente va o abajo pies. De la cama. Eso ya me ha pasado. ¿El que, qué? Que a donde aparece la cabeza donde normalmente van los pies. No, bicho, sos el cipitillo. Tienes problemas serios. Vos estás, mira, yo que vos estás inconscientemente brincando a través de diferentes universos. Sí, Robby, yo que vos física pusiera, cuántica, pusiera una cámara de video y la mitad de la noche no te vas a ver en la cama. Mira, desde que le haces caso al guillo... Ha estado levitando toda la sí, noche. Fíjate. Desde que le haces caso al guillo con eso de que las camisas rojas un día, que no sé qué... Te hoy era amarillo, viejo. Ah, la corbata la anda amarillo. Yo anduve amarillo también, por metafísica, los que no saben. Por eso es que aparecen así, esas cosas raras, así que aparecen de un lado. De... Bueno, si alguien de lo que nos escucha le ha pasado algo similar, por favor, escríbanos y cuéntanos cómo es. Alguien en Arkansas, vea, que lo abducieron en 1980. Cuéntenos cómo es que usted amanece dormido y cómo es que se acuesta. Yeah. Ok. Digo, ¿qué le preocupa a Robby ese tema, fíjate? Bueno. Yo me preocupara también, no es por nada. ¿Sí? O sea... Está bien, no, son cosas que pasan, viejo. Hay que a vos. A vos. Como la niña que te hablaba, que era un fantasma. Yo creo que la niña es la que te de cambiar las... La niña no, no la he visto. Ya tengo 2 años de no ver a la niña. Ay. La que te siguió hasta allá, ¿verdad? Pero sí, te da sí. Vuelta en la cama, papá. No necesariamente. Tal vez la niña te llega a ropar, Robbie. Y te cambia el orden de las cosas. Hoy no va a dormir este cabrón. No, igual me duermo. No le digas a mi esposa porque la Caro sí no duerme si le decís que ves la niña. Ah, pues capaz ella se mantiene despierta y ve qué es lo que pasa. Se aburre y te cambia las colchas. Bueno, vámonos mejor. Ella. Bueno, vámonos mejor. Entonces, les deseamos una feliz semana, una bonita semana. La próxima semana estará aquí con nosotros en el show hablando acerca de... Ya, les vamos a actualizar en la semana. Pero sí, tendremos... Candy, no dijiste mucho. A ver, Candy, decía algo, va. Despedí el show. No, nos vemos la próxima semana. A ver, ¿a dónde nos vas a recomendar que vayamos a comer, Candy? Vayan a... Quiero ver. A Lomo y Aguja. ¿Otra vez? Es que ese he perdido la información y no me la puedo venir a inventar. Uh-huh. Ah, está bueno. No, válido. Más sí. Creo que le dan comisión. No, nada que ver. No han azotado. Pues bueno, sí, Robbie, yo vengo del crucero Don Beto, les mando saludos. Robbie, las disculpas del caso, ahí. Que no te pudimos ayudar con tu pequeño problema, pero siempre tenernos confianza que estamos dispuestos a escucharte. Sí. muchas gracias. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Que tengan una bonita semana. Muchas gracias al doctor que... Gracias a ustedes. Por aguantar. Nos ha tenido paciencia y ha explicado mucho acerca del tema... Yo a tomar agua, güey. Importante. De así que bueno, una barra de granola, nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica.